despertar, llenando todo este lugar. Color que alumbra la ciudad, canción que todos cantarán. Una luz brilla, nace dentro de ti. Un nuevo día, un corazón feliz. Mira hacia arriba y no olvides sonreír. Que todos vean a Dios en ti. A brillar, el tiempo es hoy de contagiar.